iniciativa, pero además también tenemos cita con el flamenco y con una nueva actuación organizada por la Peña Flamenca de Ubrique. Vamos a hablarles de este asunto con el portavoz de la Peña, con Atanasio Villalba, que ya nos acompaña a través del teléfono. Atanasio, muy buenas tardes. Hola, Rocío, muy buenas tardes a todos. Bueno, pues tenemos una nueva actuación prevista para la jornada de hoy viernes. Acabamos de escuchar además también ese recordatorio en la cuña promocional. Cuéntanos, ¿qué es lo que se ha preparado para hoy? Pues hoy damos salida a esta nueva temporada de actividades culturales en nuestra Peña Flamenca y lo vamos a hacer con una cantadora joven sevillana, una mujer que está avanzando de manera extraordinaria dentro del mundo difícil del flamenco y se hace acompañar por un pedazo de grupo de todos profesionales en los que vamos a disfrutar de todos ellos. Ella es Remedios Reyes y en su grupo pues vienen integrados gente como Orcatumba, como el Niño de Pura, gente bastante, bastante solvente dentro de lo que es el mundo del flamenco. Y todo esto va a acontecer esta noche, como bien acabáis de decir, y se va a hacer también en memoria de una persona, de un socio de nuestra peña desaparecido a finales de diciembre, que es Juan Amaya, descendiente de esa dinastía tan flamenquísima de Diego del Gastor, descendente directo, claro está, y que ha tenido también Curro Flores, su sobrino Amaya, conocido de todos nosotros, la gentileza para toda la afición flamenca de Ubrique de brindarnos esta actuación esta noche en memoria de Juan Amaya. Pues ahí queda esa cita prevista para la jornada de hoy en la Peña Flamenca de Ubrique. Me decías al principio que con esta actuación se inicia una nueva temporada de actividades en la Peña. Efectivamente, así va a ser. Ahora vamos a tener hasta el 15 de febrero actuaciones como recitales, también le daremos cabida a la copla y por supuesto ya el 15 de febrero comienza ese 25 concurso de arte flamenco Ciudad de Ubrique en sus dos modalidades de cante y de baile. Y este año, al ser el 25, pues se puede también disfrutar de que se van a celebrar las bodas de plata de dicho concurso. Imagino, por tanto, que ya están preparadas las bases, ¿no? La convocatoria para la inscripción de participantes y demás. Es otra cita obligada, ¿no?, dentro del calendario de la Peña por esta época. Pues la verdad que sí, es una cita muy importante ya que nos tiene ocupado a lo largo de 5 meses de todo este año. Así que ya daremos también a conocer todo lo que son los requisitos de nuestras bases, que vienen a ser las mismas que el año anterior, pero siempre es bueno darlo a conocer para todos aquellos aficionados que por supuesto quieran intervenir dentro del mismo y asimismo que conozca también todo su contenido. ¿Se va a hacer algún tipo de presentación oficial del concurso? Pues sí, lo haremos una semana antes de que esto ocurra, que ya sería para el 15 de febrero. Así que también abusando de vuestra gentileza, pues lo daríamos a conocer a través del Radio Ubrique. Yo me refiero con anterioridad para pues que las personas que estén interesadas puedan inscribirse en él. Sí, eso ya tienen las bases, se están echando las bases para todas las localidades de España y asimismo también de nuestra tierra, ¿no?, de nuestro Ubrique, de todo nuestro entorno. Esperamos tener la misma acogida que en concursos anteriores, que por cierto el año pasado pues quedó un montón de gente por poder participar, ya que esto nos llevó casi a mediados de junio y hubo que cortar para poder celebrar la final. ¿Cómo están entonces ya las bases publicadas? Bueno, pues te pregunto, me decías que hay dos categorías, ¿verdad? Como siempre, cante-baile. Cante-baile. ¿Exclusivamente algún premio joven o algo así? Pues no, en esta ocasión la crisis también llega a nuestro flamenco querido y por supuesto hay que reducir en todo lo que se ha podido y esto ya el año pasado se produjo así. Y este año pues continuaremos igual. Vale. ¿Los premios se mantienen? ¿Las cuantías económicas y demás? Pues sí, se mantiene todo. O sea, las mismas cantidades que la anterior convocatoria. Yo no la recuerdo, la verdad, pero... Pero bueno, ya como lo haremos, lo daremos a conocer a través de vosotros, ya iremos con todos los requisitos pertinentes para que sean ya totalmente fiables. Bueno, pues el 25º concurso de arte flamenco Ciudad de Ubrique, que arrancará a partir del 15 de febrero, me decía, con esa fase preliminar. Ya se pueden inscribir. Aquellas personas que estén interesadas, ¿cómo se pueden inscribir? Pues en la dirección que daremos a conocer, además de la Peña Flamenca de Ubrique, claro está, y también en nuestra página web, que también la daremos a conocer. Pues a través de la peña entonces, ¿no? Podríamos... Exactamente. Podríamos decir. Y de momento pues nos quedamos con esa actuación prevista para la jornada de hoy viernes. Se retoman las actividades en esta nueva temporada, con el comienzo de Año Nuevo en la Peña Flamenca, con esa actuación en homenaje a Juan Amaya, me decía, ¿verdad? Así es, un desaparecido flamenco, el cual pues también habitó mucho tiempo aquí en nuestra localidad y dejó también esa estela de ser un flamenco de bastante altura. Pues invitamos, ¿no? Si te parece, Atanasio, antes de despedir. Pues sí, hacemos esta invitación extensiva a toda la afición de Ubrique, asimismo de todo nuestro alrededor, donde van a tener todos los viernes una cita con el flamenco aquí en nuestra peña, en Plaza de la Verdura. Pues ahí queda esa invitación extensible a todos los ubriqueños que quieran disfrutar del flamenco a través de la Peña Flamenca de Ubrique. Atanasio, gracias por estar con nosotros y seguiremos hablando cada semana de las actividades de la peña. Muchas gracias a ti, Rocío, y buenas tardes a todos. La Peña Cultural Flamenca de Ubrique, en el casco antiguo, en la Plaza de la Verdura, abre los viernes y sábados con actividades culturales. Además, servicio de bar a cargo del Grupo de la Fresquita y zona wifi. Peña Flamenca de Ubrique abre viernes y sábado. Visítenos. Este viernes 18 de enero, a partir de las 10:30 de la noche, actuación de Remedios Reyes y su cuadro flamenco. Recuerda, como siempre, con entrada gratuita, será en la Peña Flamenca de Ubrique. Carpintería Hermanos García Guerrero. Estamos en el polígono industrial Cuestecilla de Castro, en la calle de los Cortadores número 4.